Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:05 en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras con... No sé yo. No sé yo. Con Damián Fossi y María Fernanda Piña, invitados hoy al programa, y Coromoto Jaraba, que creo aparentemente cuatro países le hicieron un bloqueo a su medio de transporte que venía para acá y parece que no ha podido llegar, no sabemos dónde está, no sabemos qué le hicieron, entonces... Bueno, vale, debe estar por llegar Coromotico, ya dijo que iba a venir hoy, ¿no? Entonces, bueno, esta es Cópiate esta radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito, y bueno... Camarada Vladimir Sosa también en la coordinación, todos los camaradas Enza García, Randol Borges, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, Sinamay González y todos los camaradas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Bueno, hoy, oye, ¿qué te parece a ti eso, pana? Todo el mundo hablando de Snowden, pones los programas de cocina y hablan de Snowden, pones programas de música venezolana y hablan de Snowden, pones programas de, no sé, de para niños y hablan de Snowden, todo el mundo habla de Snowden, no, entonces oye hasta cuando tú ves los juegos de la Vinotinto hablan de Snowden y ya la gente se pone yo soy Snowden. Sí, exacto, cuando empieza la temporada de béisbol todo el mundo hablando de Snowden, entonces oye, nosotros también vamos a hablar de Snowden. No vale, el Snowden es como el Magallanes, algo popular. No vale, no insultes así al muchacho. Vale, no, sí, seguro. ¿Qué hizo pobre muchacho para que merezca ese insulto? Vale. ¿Ah? Hizo ese pobre muchacho para que merezca ese insulto, ¿vale? No, bueno, sí, el tema ahorita es Snowden. Ya tanto el que lo quiera ver como política, que lo quiere ver como cualquier... En la defensa de la América del Sur, de todo el Mercosur, hasta en el Mercosur están hablando ahorita de Snowden. Sí, efectivamente Evo Morales hace 5 minutos estaba hablando del tema, estaba hablando acerca de... Bueno, oye, vamos a estar claros, él lo bajaron. Estaba en el aire, había recibido permiso de todos los países para poder volar de Moscú a Sudamérica, claro. Y lo bajaron en el aire, lo hicieron bajar en el aire, algo que no se había visto nunca, ¿no? Entonces, oye, él obviamente está ahorita allí en la cumbre de Mercosur, recordemos que Venezuela está recibiendo lo que es la presidencia pro tempore de Mercosur, un logro del comandante Hugo Chávez, un logro que... Una de las cosas, bueno, que incluso muy sentimentalmente lo dijo la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Que yo hubiera, le hubiera encantado que el comandante Chávez estuviera allí hoy, porque esto fue un logro de él, ¿no? Y el que hoy recibiera Venezuela la presidencia pro tempore por 6 meses de Mercosur, eso es un logro de él. Es algo que Mercosur va a traer, va a abrir los mercados enormemente para Venezuela. Los dueños de empresas, los productores de empresas que tanto se quejan del gobierno, ahora ya no solamente van a poder vender a Venezuela, van a poder venderle también a Brasil, a Uruguay, a Argentina, a Bolivia está en proceso de adhesión, pero o sea, estamos hablando de mercados de cientos de millones de personas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ya con el mercado que te da Brasil, yo creo que tienes como para sentarte y ponerte a producir, ¿no? Que creo, exacto, que lo... Creo que bueno, el desarrollo es importante y bueno, darnos la mano como nosotros, como latinos, como los que estamos en el cono sur y sí, trabajar para el desarrollo y bueno, ya nos estamos dando nuestro sitio. Creo que ya las noticias en Europa hablan de América del Sur, de Mercosur, de bueno, Venezuela ya es un ya es un país donde la gente conoce, por lo menos fuera del país, cuando tú viajas te dicen, no, Hugo Chávez, ya sabes, por lo menos. Antes era, bueno, algún patio, nada. Sí. Cosa ahí que sacaba petróleo. Y, sí. Y bueno, ahorita ya, no, ahorita, ya somos otra cosa. Bueno. Así es. Mira, vamos entonces a irnos con la primera canción. Oye, olvidé mencionar a Roberto Pucci en los controles en la tarde de hoy. Pero no es pachanga, ¿no? No es pachanga. No, ahorita vamos a irnos con un grupo ucraniano. Se llama Cinconiza, se dice en español, me imagino, bueno, deben tener su forma de pronunciarlo, no sé ucraniano. Vamos a escucharlos, ellos van a versionar una canción que muchos de ustedes por lo menos reconocerán y después hablamos de eso. Adelante, Roberto. Vale. Республик свободных платила на веки великая Русь. Здравствует сотрудник воли народа, единый могучий Советский Союз. Y 12 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos escuchando Cópiate esta radio y eso era el grupo ucraniano Cinconiza o Fainiza o... ¿Cómo se dice? Damián averiguó cómo se dice en ucraniano, ¿verdad? No. Estaba viendo aquí parte del himno, su traducción. Sí, era el himno de la Unión Soviética, lo que estaban cantando ellos en una versión reggae, una versión bastante respetuosa. Hay que decirlo, esta versión está en YouTube, lo sacamos un video. Y de verdad sorprende mucho, o sea, eso fue un evento en vivo y la cantidad de jóvenes allí ucranianos cantando el himno con la letra de la Unión Soviética. Porque recordemos que cuando, bueno, cuando cayó la Unión Soviética, lo que hicieron en Rusia fue agarrar ese mismo himno, la misma música y cambiarle la letra, pues, ¿no? Pero ellos lo que estaban cantando no es el himno de Rusia, es el himno de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, realmente. Exactamente. Sí, dice, Partilla en línea Sila Narodnaya, Nask Torhevstut, Comunisma Bediot. Dice, el partido de Lenin, la fuerza del pueblo, nos lleva al triunfo del comunismo. No, me gustó. Me gustó, no, es que está la, está justamente lo que es la transliteración del himno. ¡Wow! Bueno, ¿qué pasó? Está bien, pues. Soy wikipedista, güey. Wikipedista y en ruso, ¿no? Además. Sí. Mira. Tavsidavia. Sí, la tuya por si acaso. Ah. No, nada. Mira, okay. Hoy, un día bastante noticioso con el caso de Edward Snowden. No se puede dejar de hablar de este tema porque, bueno, de verdad es un tema que hemos venido hablándolo, no sé, ¿hace cuánto, Damián? 6, 7, 8 años. Ya las hamburguesas de McDonald's se llamarán Snowden con queso, ya vendrá... no, porque estamos hablando de cocina, ¿no? Ah, realmente, verdad, estamos hablando de cocina. Estamos hablando de cocina, ¿no? Claro. Ya vendrá la Snowden con todo, ¿verdad? Que será un perro caliente con algo, no sé. Ya vendrán ese tipo de cosas, ¿no? Y ya vendrá la gaita de Snowden. Oye, ¿está buena la idea? No, me imagino. Fíjense, amanece el día y resulta que Edward Snowden había convocado una reunión en el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú, ¿no? Que es el lugar donde él se encuentra. Recordemos que él no puede entrar ni salir de allí. Sí, es su casita ahorita. Exactamente. Él está viviendo la película La Terminal dentro de ese aeropuerto. Y, oye, él convocó allí una rueda de prensa con organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando de algunas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Transparencia Internacional, entre muchas otras. Y, bueno, se reunió en privado con ellos, ¿no? Se reunió en privado, para con los teléfonos en el refrigerador, me imagino. Bueno, no creo porque todos salieron varias fotos tomadas con celulares de esa reunión, ¿no? Y yo supongo que más de uno la habrá grabado y... etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron a salir los audios. El punto es que, bueno, él allí informó la decisión que está tomando de pedir nuevamente el asilo a Rusia. Ello debido a que él dice, mira, le es imposible en realidad de salir de allí, salir de ese aeropuerto, salir de tomar un vuelo hacia cualquier lado, le es imposible. Entonces él está manifestando allí, él emitió un comunicado. En ese comunicado, bueno, vamos a leer unos pedacitos, ¿no? Hola, mi nombre es Edward Snowden. Hace poco más de un mes tenía familia, un hogar en el paraíso, vivía en una gran comodidad, también tenía la capacidad de, sin ninguna restricción, de buscar, captar y leer todas sus comunicaciones de cualquier persona en cualquier momento. Ese es el poder de cambiar los destinos de las personas. Él explica, bueno, una serie de argumentaciones legales indicando que eso es una grave violación a la ley, que viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, viola los principios declarados en Núremberg en 1945. Él dice que hice lo que considere correcto y comencé una campaña para corregir esta mala conducta. Yo no busco enriquecerme, yo no trato de vender secretos estadounidenses, no me asocié con ningún gobierno extranjero para garantizar mi seguridad. En vez de eso, llevé lo que sabía al público, para que lo que nos afecta a todos pueda ser discutido por todos nosotros a la luz del día, y le pedí al mundo justicia. Él explica, bueno, las consecuencias de ese acto. Él explica, entre otras cosas, que, oye, el gobierno, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han tratado de hacer de él un ejemplo, o sea, de dar una advertencia con él de lo que puede pasar a cualquier otra persona que se atreva a discutir, a dar a conocer esas cosas que la ha dado a conocer al mundo, ¿no? Exigió al gobierno de Estados Unidos, exigió a Hong Kong que me pusiera fuera del marco de sus leyes en violación directa del principio de no devolución, el derecho de gentes. Se ha amenazado con sanciones a los países que defendieron mis derechos humanos y el sistema de asilo de la ONU. Y por supuesto el caso que todos repudiamos, que se está tratando en estos momentos en la cumbre de Mercosur, el caso del presidente Evo Morales, cuyo avión fue prácticamente forzado a aterrizar porque varios países, cuatro países de la OTAN, de Europa, decidieron revocar el permiso de sobrevuelo, ¿no? Entonces él agradece, entre otros países, a Rusia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador por el asilo, ¿no? E inclusive dice textualmente, con la concesión de asilo proporcionada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mi condición de asilado ahora es formal y ningún estado tiene una base sobre la cual limitar o interferir en mi derecho a disfrutar este asilo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, él reconoce que es imposible, la amenaza ilegal que está haciendo Estados Unidos le hace imposible viajar a América Latina y disfrutar del asilo concedido. Entonces es por ello, bueno, que le está solicitando a Rusia solicito asilo a Rusia hasta el momento en que estos estados, se refiere a Estados Unidos y los estados de la OTAN, respeten la ley y mi viaje legal sea permitido. Voy a presentar hoy a Rusia mi solicitud y espero que sea aceptada favorablemente. Eso es lo que dijo Edward Snowden hoy en el comunicado que emitió. No sé, ¿tienes algún comentario al respecto, Damián? ¿Qué opinas tú? No, bueno, yo sé que la situación de Edward allá es... de hecho, ya hay noticias que dicen cuáles son las... Que hay 5 nada más vías de escape de Snowden para poder llegar a un destino en América del Sur. Bueno, ahí ya la gente... O sea, estar en su pello ahorita no debe ser sencillo, porque cualquier movimiento que él quiera hacer, estoy seguro que la CIA y la NSA lo va a asesinar inmediatamente. Ahí sí, sin en cualquier suelo, sin importar dónde, por lo que él sabe o por lo menos la información que él tiene. Bueno, hay una cosa que siempre me gustaría los que nos escuchan que entiendan sobre Edward Snowden. Edward Snowden es una persona que, bueno, trabajó para la NSA, es un informático, pero no, en lo que yo he visto no tiene un calificativo de hacker, sino es una persona que tiene una contraseña o un acceso a una base de datos o un software en la cual pudo haber recabado una gran información que es un software que tiene el famoso PRINT y el que tiene la NSA, ¿no? Boneless Informant, ¿no? Sí, algo así que tiene, no me acuerdo cómo es que tienen los gringos. Entonces no es el calificativo de hacker, a pesar de que tiene la simpatía de los hackers, porque bueno, es la parte de la liberación de la información. O sea, de qué se está haciendo con nuestra información, qué está haciendo Estados Unidos ahora con el espionaje. Y que bueno, el presidente Barack Obama, con su cara de sonriente, bueno, nos ha estado espiando. Y él con su política de soy santico y no formal, no de frente, no soy como George Bush, okay, que iba de frente a atacar o a invadir países y atacarlos por el tema del terrorismo, sino que ahora va por la guerra informática. De hecho, tú te pones a ver y tiene sentido, porque de hecho Obama, cuando entra al gobierno, busca hackers y empieza a hacer esa guerra informática. Que no asesina personas, pero sí compromete muchos... Que crean un comando cibernético, uh-huh, para poder hackear... Y todas esas noticias las has hablado tú y se han hablado aquí en el programa. Sí. Que bueno, la gente cree que no, sí, esas son unas noticias, así que no... ¿Qué tiene que ver conmigo? Ahorita el taxista que nos esté escuchando, o la persona que está en una cola en un banco, por casualidad nos está escuchando, está diciendo, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Señora, amigo, señor, muchacho, amigo, camarada... sí, tiene que ver con todos tus datos. O sea, tú, por mera casualidad, tú mandaste un virus a alguien en Estados Unidos y perjudicaste a alguien, y por mera casualidad te vas de viaje a España, tú puedes ser extraditado, tú puedes ser detenido porque estás en un país OTAN. Esas son las cosas que tienes que ver. O sea, ahorita el miedo, o nada más por haber insultado a Obama, así que te agarraste el Twitter y dijiste F-U-C-K Obama, y no puedes entrar a los Estados Unidos, o no puedes entrar a un país OTAN porque insultaste, o... Esas son las cosas que... Es un miedo que tiene uno, o sea, como uno... Si... Ahora, es tan sencillo que te detengan, es tan sencillo que te secuestren, ¿verdad? Imagínate, un presidente tuvo que verse forzado a descender su avión porque supuestamente... No es que traía droga, no es que traía... No, que supuestamente había una gente... De la NSA, o sea, ¿qué es eso, güey? Bueno, casualmente teníamos acá una noticia que refleja lo que tú estás diciendo también, ¿no? Un joven que fue encarcelado por más de 5 meses en los Estados Unidos por hacer un comentario sarcástico en Facebook, ¿no? Él se llama Justin Carter, de 19 años, fue detenido el pasado mes de febrero y en marzo recibió una condena de 8 años de cárcel por haber dicho en Facebook, mientras estaba jugando un juego llamado League of Legends, él dijo, voy a disparar en una escuela llena de niños y me comeré sus corazones mientras todavía estén palpitando. Lo dijo, bueno, en un videojuego de esos donde... No conozco League of Legends, pues, pero lo dijo en el calor de ese videojuego. Pues el joven fue arrestado, permaneció en la cárcel más de 5 meses, desarrolló una nueva depresión severa y en muchas ocasiones fue víctima de agresiones de otros prisioneros. Su padre dijo, no voy a entrar en detalles desagradables, pero él ha tenido una conmoción cerebral, hematomas, lo cambiaron 4 veces de celda para protegerlo. Incluso tuvieron que recluirlo desnudo en un recinto aislado durante varios días para prevenir que se suicidara a causa de la depresión.

Dame pa' matarla en Alba Ciudad 96.3 FM con su tema Mundo Chiquitico, aquí en Cópiate Esta Radio, cuando son las 2:33 de la tarde. Microsoft. Oye, bueno, antes de leer esta noticia, estaba muy interesante esto que estaban comentando ustedes dos fuera del aire sobre una entrevista a Steve Wozniak. Oye, María Fernanda, me gustaría escucharlo de tu voz, ¿no? Que hable, que vamos, hable, que vamos, hable. Vamos, bueno, vamos, bueno, cuéntalo vamos. Tú entonces, amiga, pero ahora me interesa mucho que contemos eso. Steve Wozniak, vamos a contar quién es primero. Él fue uno de los fundadores junto con Steve Jobs de Apple. Fue el que hizo realmente el dispositivo. Fue el ingeniero, pues. Fue el ingeniero. Hizo... Steve Wozniak nada más fue, digo... Steve Jobs fue, digamos, el que puso muchos parámetros que yo creo que también fueron importantísimos. El visionario, la pero también la facilidad de usuario. Él fue el que insistió, el que le dijo a Steve Wozniak, coño, tenemos que hacer que esto funcione, que lo pueda usar hasta la mamá, hasta mi abuelita. Pues eso lo puso Steve Jobs y no se puede negar eso. Sí, pero Steve Wozniak fue el que hizo la parte técnica de hacer que, incluso con recursos mínimos, hoy tenemos en los celulares, nosotros tenemos celulares con 8 GB de RAM, pero en esa época tenía... yo no. Bueno, no, mentira. El mío tiene un giga. ¿Sabes? Ok, el mío tiene 512, pero en esa época que tenían que trabajar con 64, con 32, creo que hasta con 4K de memoria tenían que funcionar las computadoras, ¿no? Pero funcionaban. Y funcionaban, claro. Y bueno, le echaban pichón para hacerlas funcionar, ¿no? Tenían que trabajar mucho trabajar mucho para que consumieran. Bueno, pero eso no es lo que queríamos hablar de ellos, de hecho, ¿no? Queríamos hablar de que una de las personas que fundó Apple, que es Steve Wozniak, tenía críticas muy severas, ¿no?, a lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos, incluso comparándolo con Rusia, ¿no? Sí, Woz fue entrevistado por unos chilenos de Firewire en un aeropuerto, no sé en cuál. La entrevista, bueno, fue algo muy informal, pero bueno, bien grabado, y recopiló exactamente el punto de vista también de un hacker, okay, realmente un viejo hacker, ¿no? De hecho, muy difícil que se le pueda decir antipatriota a esa persona, por si acaso, ¿no? O sea, claro. Por sus declaraciones, porque bueno, tiene una trayectoria de tecnología que le ha dado, bueno, un boom realmente a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, él veía con mucha preocupación cómo el gobierno actual norteamericano espiaba a sus ciudadanos y tenía su política de espionaje y cómo era el tema de la privacidad. Y él lo hacía, y él lo comparaba cuando él cuando era chico tenía su... Él era parte de ese de la época, había lo que es famoso la política marca artista, ¿no? Del anticomunismo, ¿no? Y cómo los norteamericanos les enseñaron el anticomunismo, que era el soviético que estaba espiando a sus ciudadanos, era el dictador. Que los soviéticos no tenían libertades. Que no había libertades, la opresión, todo. Y él decía... Oye, eso es que malo debe ser el soviético, y que en Estados Unidos había libertades, o por lo menos esa era la política propaganda macartista que le inculcaban, eso hace que 40, 50 años atrás, ¿no? Más o menos de tener Wozniak. Y bueno, él lo dice, pero ajá, o sea, nunca me imaginé que en Estados Unidos me iba a dar cuenta de esto. Que iba a pasar lo contrario. Exactamente. Que está pasando eso. Exacto. Él dice incluso que la constitución de los Estados Unidos ha sido anulada, ha sido abortada por la ley patriota. Bueno, sí, lo que se llama los civil rights, la carta de los derechos. La carta civiles, de derechos, exacto. La carta de derechos civiles, ¿no? Que realmente también lo más importante, el basamento, ¿no?, legal de las libertades en Estados Unidos. Y que bueno, sí, se lo han pasado por el forro realmente para los patriotas. Hay muchos guiones, películas, informes que justifican a veces, o sea, que ¿por qué justifican esas guerras? Y justamente porque Estados Unidos se ha convertido en enemigo de todo el mundo, ¿no? Por generar guerras, por hacer matanzas, o sea, se ha convertido realmente en el enemigo mundial. Entonces, que ellos dicen que es su derecho cuidarse, ¿no?, de esas cosas que nos han hecho, o sea, que de la contra, ¿no?, justamente con el tema de los árabes, que son los más... Sí, los supuestos malos, los supuestos terroristas. Sí, justamente yo ahorita haciendo recuento de películas, cosas, guiones, de cómo Estados Unidos ha tratado este tema... Ellos justifican ahorita todo esto del espionaje porque dicen, es que nosotros hemos hecho tanto daño al mundo que el mundo nos va a responder, entonces tenemos que defendernos. Esa es la justificación que le ven ellos realmente al tema del espionaje, ¿no? Sí. Mira, tú sabes que en la comunidad de software libre, uno de los argumentos que ellos le dicen a los bueno, por lo menos al gobierno venezolano, que se ha dicho, oye, que hay que migrar a software libre. Incansablemente, incansablemente. ¿No? Y desde hace muchos años, no desde hace tres meses, no, sino desde hace muchos años, ¿no? Que hay que migrar a software libre. Una de las razones es porque software como Microsoft Windows, y bueno, el software privativo en general, puede permitir el espionaje. Debido a que no sabemos cómo está hecho, no sabemos si puede tener lo que se llaman puertas traseras. E inclusive hay algunas leyes en los Estados Unidos, como la ley Kalea, que exigen que los dispositivos y el software tengan puertas traseras para facilitarle al FBI una espiar a un supuesto a un sospechoso, ¿no? Ahora, lo interesante es que, bueno, Snowden viene a aportar una prueba más a esto que se viene diciendo desde hace años, ¿no? Microsoft enseñó a la NSA, la NSA es la Agencia de Seguridad Nacional, National Security Agency, que es la que nos está espiando a todos, ¿no? A acceder a correos electrónicos infiltrados. Nuevos datos filtrados al rotativo The Guardian por el excolaborador de la CIA, Edward Snowden, muestran que Microsoft ayudó a la NSA a eludir el sistema de encriptación que protege las conversaciones entre usuarios a través del chat del portal Outlook. Ya va. Outlook. ¿Esto significa que María Corina nos mintió? ¡No! ¡María Corina nos mintió! ¡No puede ser! No. María Corina le dijo al señor este, ¿cómo se llama el viejito? Vale, el señor este le dijo... Carrera Damas. Sí, a Carrera Damas. Tienes que abrirte un correo en Hotmail porque Hotmail está encriptado. No. Realmente no... Sí, María Corina dijo eso. La cosa que, bueno, María Corina puede decir que ya se ha batido de cambur con piña y se lo creen, ¿no? Oye, cópiate de cocina. Bueno, está muy cómpiate. Ya, tú me dijiste que era cocina. Ya. Okay. De hecho, vine con hambre, no almorcé y todo. O sea, que... Ah. Bueno, no. O sea, ella puede decir cualquier cosa, pero realmente es que el correo normal puede ser interceptado. Puede ser interceptado en tu máquina, puede ser interceptado, y más si usas Windows, ¿no? Uh-huh. Puede ser interceptado en el camino, lo que sea el famoso hombre en el medio. O sea, justamente cuando estás enviando a alguien en todo el medio de la comunicación. Ok, entre el punto A al punto B, intercepta el correo y lo decodifica, ¿no? Esa codificación viene en texto plano, no hay ningún problema. Ahora, si lo encriptas... Que es cuando tiene el candadito, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Cuando el navegador web tiene... Te conectas a un sitio web y en el navegador web aparece el famoso candadito. Tiene un candadito, es probable que no sea, pero a pesar de todo, uno le da una clave mucho más fuerte, ¿ok? Que es de 4096 bits. ¿Ok? Que es la famosa, le dicen el cifrado militar, ¿ok? En la cual el emisor y el receptor realmente están cifrando realmente el correo. Y eso, ella lo que está diciendo es que el correo de ella, que es Hotmail, que está abierto, lo que hace es que ya aprendió a ella a cifrarlo. ¿Ok? Bueno, el diario subraya que la agencia ya podía leer mensajes de correo electrónicos enviados con Outlook y Hotmail antes de que el programa los codificara para su envío seguro. Microsoft también permitió que el FBI y la NSA accedieran sin dificultades a su servicio de almacenamiento en la nube SkyDrive, en el que hay 250 millones de usuarios, ¿no? Skype, el servicio que popularizó las llamadas por internet y que Microsoft adquirió hace dos años, también fue vigilado de cerca por la NSA. Los diarios The Guardian y Washington Post ya informaron el mes pasado que Google, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera, dan a la NSA acceso directo a los servidores. Bueno, esa es la información que tenemos, información reciente, aunque también recuerdo otra información que contó Snowden hace unos días, en el cual él decía que cuando una persona iba a ser blanco de la NSA porque la querían espiar, que prácticamente la NSA prácticamente se adueñaba del computador de esa persona. Claro. Lamentablemente no especificaba cómo. Eso nos gustaría que algún día Snowden pueda explicar todo, pueda explicar si Microsoft, si Windows... Claro que lo hace. Claro, pero me gustaría que lo dijera. Pues me gustaría que lo explicara a nivel técnico, porque una cosa es que lo digamos nosotros en un programa de radio, otra cosa es que lo diga Snowden. Otra noticia interesante, que Google, Microsoft y Apple se benefician económicamente de entregar los datos al gobierno. Aquí hay otra de la información. Claro, es que exactamente, que ellos le cobran a la NSA, la NSA les paga por las llamadas a las que ellos les dan permiso para acceder, por los correos electrónicos, por toda esa información, se les pagan unas ciertas cantidades económicas, ¿no? Entonces eso, bueno... O beneficios en impuestos, o sea, siempre se tienen que beneficiar. Exactamente. Es por el servicio prestado. Aquí dice, por ejemplo, se revela que la compañía AT&T cobra unos $325 por activar el servicio de espionaje telefónico y $10 diarios para mantenerlo. Mientras que empresas menores como Cricket y US Cellular ganan $250 por escucha. Las tarifas, hay otras tarifas de $25 por acceso a un correo electrónico y terminando por pagos mensuales por audiovigilancia permanente que pueden constituir hasta $800, ¿no? Entonces, bueno. Tienen sus tarifas, güey. Sí, vale. Todo está bien montadito, todo el mundo gana, excepto me nosotros, imagino que obviamente. El viernes negro hay descuentos y ese tipo de cosas, mientras más pagues. Ya me imagino que en los juegos del Super Bowl ya decían Brought You By espionaje, no sé, una cosa así. Sí, yo sé, oye, qué chimbo, ¿no? Deberían también pagarle a la gente que es espiada, ¿vale? Mira, te vamos a espiar y te vamos a pagar, no sé, $20. Porque realmente el que genera la información es uno. Claro. Es lo que hacen es pescarla, o sea, claro. La información es de uno. Claro. Miren, siempre nos vamos a otra canción. Aquí de Pavia. Sí, está bien. Mira, vamos a escuchar justamente una gaita. En esta época del año, el gaita es un género tradicional venezolano que nos hemos acostumbrado a escucharlo en diciembre, pero en realidad sí, nosotros los caraqueños nos hemos acostumbrado en diciembre, pero en realidad es un género que es válido todo el año. Eso nos lo dice entre otras personas, camarada Daniel Liendo, que está allá afuera, periodista zuliano, que es uno de los que nos ha enseñado eso. Vamos a escuchar la gaita del Facebook de Coquimba. Cantada por Lugino. Facebook tan solo un día, no logro desconectarme, es casi la vida mía. Así es el Facebook, es un vicio. Así es el Facebook, así es el Facebook. Hasta una foto de Gustavo Luengo con bastante fe. Así es el Facebook, así es el Facebook, así es el Facebook. Hasta te puedes enamorar. Suma fondo de Díaz Morillo, con Pablo, Neilo Narváez. Cuidadito, hermano. Facebook tan solo un día. Son las 2:45, vamos a unirnos, ya va, no nos vamos a unir todavía, vamos a esperar un momentico. El presidente Nicolás Maduro está en estos momentos en la cumbre de Mercosur y bueno, estaba interviniendo en este momento, estaba dirigiéndose justamente a las personas. El pase se acaba de levantarse, pero no estamos seguros de si vaya a continuar o no. Vamos a hacer algo, vamos a seguir entonces con el programa, de verdad disculpas si... No. Vamos a continuar, vamos a unirnos. Sí, ya se volvió a sentar, va a continuar, vamos a escucharlo. Palabra que llevaba aquí el canciller Almagro, canciller gran nacional. Y quiero darle la palabra a el jefe de la delegación chilena. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Presidentas y presidentes, mandatarios invitados especiales, señores cancilleres, jefes de delegación, deseo transmitir el saludo cordial y afectuoso del presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, que en esta oportunidad no ha podido acompañarnos por razones de agenda impostergables. Expresamos nuestra satisfacción con los buenos 46, son las 2:46, agarramos al presidente Nicolás Maduro en la cumbre de Mercosur, lamentablemente lo agarramos en los últimos 30 segundos de su alocución. Recordemos que hoy Venezuela está recibiendo la presidencia pro tempore de Mercosur, del Mercado Común del Sur, este gran convenio comercial, económico, pero donde también se va a tratar otros temas sociales, temas en relación con la cultura, y Venezuela está asumiendo esta presidencia pro tempore por 6 meses. Uno de los logros que nos dejó también el comandante Hugo Chávez, ¿no? Máquinas de escribir son herramientas a las que va a recurrir Rusia para evitar filtraciones. Otra de las noticias que hemos tenido en estos días hablándose de espionaje. ¿Quién escribe eso realmente? ¿Ah? ¿Qué es eso? Lo escribe RT. El espionaje siempre había existido, inclusive antes era por la fotocopiadora. Claro, pero es, sí, exactamente, el, o sea, caso, sí, el caso de Xerox. Cuando existían las máquinas de escribir, lo que hacían era... O sea, por eso me parece extraño. Bueno, vamos a leer aquí rapidito a ver qué opinas. El Servicio Federal de Defensa de Rusia, en pleno 2013, ha encargado una veintena de máquinas de escribir. El motivo: no es seguro imprimir documentos secretos utilizando dispositivos electrónicos, explican fuentes del organismo al diario Izvestia. El Servicio Federal de Defensa de Rusia ha publicado una orden para encontrar proveedores para comprar 20 máquinas de escribir y cartuchos de cinta para elaboración de documentos confidenciales por $500,000 o $15,000. Después del escándalo con la difusión de documentos secretos por Wikileaks, las revelaciones de Edward Snowden y los informes sobre escuchas del entonces presidente ruso Dmitry Medvedev durante las reuniones del Grupo de los 20 en Londres, se decidió ampliar la práctica de la creación de documentos en papel, dijo la fuente de Izvestia en el Servicio de Defensa. Las máquinas de escribir estarían siendo utilizadas, de acuerdo con expertos rusos, por muchas organizaciones en el país, incluyendo servicios secretos. Es una práctica que existe en servicios de seguridad, estructuras del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Bueno. Interesante. Pero interesante, coño, no, yo creo que no es del todo descartable, ¿no? No, voy a... Ahora, como dicen, voy a empezar a crear máquinas de escribir, pues. Ahora, tú sabes que han habido declaraciones tanto de que han pasado un tanto desapercibidas, en mi opinión, tanto del ministro Rafael Ramírez como del ministro Rodríguez Torres, sobre lo que es los casos de espionaje, ¿no? Por lo menos Rafael Ramírez dijo ayer, eso aparece en el Ciudad Caracas el día de ayer, él denunció que existe información de que PDVSA ha sido centro de labores de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. No nos sorprende nada. Es lo que hemos venido denunciando desde hace tiempo, no solo en espionaje, sino en atentados contra la estabilidad de nuestra industria, dijo al término de una reunión que sostuvo en Caracas con gobernadores del país. Nosotros también hacemos nuestra inteligencia, sabemos dónde estamos parados y vamos avanzando. Destacó que Snowden es una clara demostración de lo que hemos venido denunciando. Estados Unidos tiene un gobierno que pretende ser mundial y pretende imponer sus preceptos y mecanismos más allá de sus fronteras. Por otro lado, Rodríguez Torres, quien es ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y además también es director de la DICIP, él dijo que la CIA tiene 64,000 pinchadores, y dijo al diario Últimas Noticias, una nota firmada por Eligio Rojas: solo te voy a dar un datico. Como director del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, lo que antes era conocido como la ICIP, nosotros siempre hemos sabido que todas las comunicaciones por vía telefónica y por correo que existe entre Venezuela y los Estados Unidos han sido siempre monitoreadas por ellos. La CIA tiene 64,000 hackers trabajando todos los días contra todos los países del mundo, detalló. Es un trabajo de hormiga de todos los días. Él dijo que el país ha desarrollado un sistema de protección con el cual puede hacerle frente al espionaje informático. Y bueno, también están informando que la UNASUR construye en estos momentos un anillo de fibra óptica de 10,000 kilómetros de longitud con el que se busca abaratar costos, mejorar la seguridad y evitar que, bueno, que cuando haya una comunicación entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y cualquier país de Sudamérica, esa comunicación tenga que pasar por Estados Unidos, que es lo que ocurre ahorita actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabías que ahora hay submarinos que intervienen en esas comunicaciones, no? ¿La fibra óptica? Sí, hubo una fibra óptica que une África y Europa y accidentalmente casi la estaban cortando por un error, o sea, un pinchazo que estaban haciendo, casi la estaban cortando. Eso pasó hace 2 años, si no me equivoco. No, pasó hace meses. ¿Sí? Ah. Sí, yo lo leí por ahí en unas noticias. Pero ha pasado muchas veces. Sí, ha pasado varias veces. O sea que eso tampoco es que nos cubre mucho. Siempre yo creo que, y ahorita si alguien de alguna personalidad del Estado me escucha y toma conciencia, nosotros tenemos un organismo del Estado que realmente ahorita que toma el tema de la seguridad, o por lo menos constitucionalmente o a nivel legal en su constitución, ¿no? Que tanto es vencer su certe, uh-huh. Ellos son las personas encargadas realmente en la seguridad del Estado a nivel informático y que realmente... O sea, y lo puedo decir con toda la responsabilidad, están jugando Perinola, Carrito, Metra. O sea, lo voy a decir con toda la responsabilidad. Sí, sí, porque realmente las declaraciones que han tenido desde hace un año para acá es que dicen que están trabajando con la parte de la seguridad del cifrado para los puntos de cuenta y eso, y no están abocados, inclusive sus declaraciones, la persona responsable de su CERTE, dice que están todavía trabajando en eso. ¿No será que están trabajando en eso bajo cuerda y no quieren dar muchas declaraciones sobre eso? No sé. Estoy seguro que, de hecho, sean muchos hackers venezolanos que estuvieron trabajando, se han salido de esas instituciones porque, bueno, está acabándose. Lo puedo decir con toda la responsabilidad Creo que hay que darle más apoyo a esa institución porque, bueno, Venezuela Hacker no está hackeando cada rato páginas venezolanas, sí, pero así, o sea, y las anuncian horas antes de hackear. Dicen, mira, ya tenemos la base de datos de algo, ya hackeamos el sitio y ya estamos entrando, ya lo revisamos y tal. Y dicen, ahora fulanito, pum, hasta cantante.net fue de... Por lo menos fue un deepfake, pero realmente yo soy la persona responsable de un sitio web. Hackeo, pongo mi cargo a la orden, porque realmente para mí es una raya. Claro. Y es una irresponsabilidad. Una persona que tiene que tener... uno que tiene el sitio web y que se cansa de decir el software libre, se cansa de decir que por favor migren, que estén pendientes de la plataforma, que estén pendientes, cásense, hagan cursos, revisen, actualícense. Y realmente vienen un niñato, vamos a decir así, un niño con un software que se puede ser backtrack, con meta exploit y te revienta un sitio. Claro. O sea, mira, Damián, vamos a ir despidiendo el programa, ¿no? Vale. Roberto nos dirá si da chance de colocar la canción o no, ¿no? ¿No va? Bueno. Lo último que queríamos decir, la ley infogobierno va a entrar a discusión en la asamblea, en segunda discusión la semana que viene, si no me equivoco. Íbamos a entrevistar a Alexis Antelis, que él tiene información de primera mano sobre el tema, pero lamentablemente no nos dio tiempo, ¿no? Lo dejaremos muy probablemente para la semana que viene, pero es interesante eso. Esa ley va a entrar en discusión la semana que viene. Oye, hay ciertos paralelos históricos con lo que ocurrió en 2006, pero por supuesto una diferencia grandísima, que es que esta es una ley que es totalmente distinta al intento, al proyecto de ley que se introdujo en 2006, que oye, era una ley que tenía muchas cosas a favor de Microsoft. Esta vez yo creo que hay mucho más claridad en quienes la redactaron, en el hecho de que, oye, que no podemos estar del lado del Microsoft, sino más bien todo lo contrario, se está yendo a favor del software libre y de sancionar a quienes se nieguen a migrar al software libre dentro del Estado. Pero bueno, eso es algo que lo estaremos hablando con más detalle ya en las próximas semanas. Bueno, esperemos, y de verdad. Bueno, eso ha sido entonces todo por el día de hoy. Cópiate esta radio dedicado a cocina, a snowen, a todo un poquito. Y será bueno, hasta la semana que viene. Vale, hasta luego. Dale, chao. Vale. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, está jodido! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.